Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aún en Buenos Aires, estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata. Con razón. Ya a partir de mañana comenzamos a irnos hacia Europa. El miércoles próximo. El miércoles estaremos desde Madrid. Sí, señor. En la sala Galileo Galilei va a estar Luis Piedraíta con nosotros allá también. Sí, señor, va a haber mucha gente amiga allí. Sí. Y el 18 en Roma. Realmente. Ya van a tener detalles, igual se van a emitir programas grabados, pero vamos a ir informando también de que haya día siguiente y todas esas cosas. Señores. Señoras, señores. Ah, era usted el que decía. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, cómprame un helado. Un informe acerca de helados de fábrica. Uy. No el helado que usted compra en la heladería. No el artesanal. No, el helado que viene ya elaborado de fábrica y que quizás fue envasado meses y aún años antes de que usted lo adquiriera. Entonces vamos con nuestro equipo de producción. Hemos ido a seguirle el rastro. La ruta del helado. Claro, como el árbol genealógico de su helado. Sí, qué lindo. Señora. ¿Usted probó? Sí, no me gustó. ¿Ese helado en forma de bolitas? No sé a qué se refiere. No, seguramente es algo que vio usted solo. No, señor. Soy una mujer mayor, por favor. Viene una especie de balde que usted compra en un supermercado, por ejemplo. Sí, un balde, por favor. Sí. No, el verdecito mejor. Con bolitas heladas adentro. Sí, por favor, con bolitas heladas adentro. Cubiertas en chocolate. Ay, Dios mío. Usted cae a la casa de una amiga. Los vi, sí. Una novia, lo que fuera, y lleva como obsequio. Ah, mirá lo que te traje, bolitas heladas. Es un balde. Hay cierta comodidad de que se toman con la mano. Sí, es un bocado individual. Una cosa trae la otra. Y sí, las dos lavan la cara. Claro. Sí, sí. Si, por ejemplo, su amiga no estaba todavía muy dispuesta a la actividad venérea. Bueno, ya sé. Una caja de bolas frescas tuerza su decisión. No sé si tanto, igual si queda a la intemperie un largo tiempo. Si ¿su usted... novia? No. Se derriten las bolas, señor, si lo deja. Sí, se, ¿sabe qué? Se van apelmazando. Bueno, sí. Pero lo dijo doctor. Usted. Ah, no. Se apelmazan entre ellas y va quedando una bola mayor. Sí, imagínese. Porque entonces después usted va a tomar una. Y cuando quiera acordar. Y que ahí está todo, bueno, una vez, es una mole. De lo que se trata es de ver cuáles son los protocolos de fabricación. Sí, ¿cómo los hacen estos helados? Bueno, muy fácilmente. Primeramente hacemos la pasta. Claro. El helado productos propiamente. Químicos. Buenas tardes. Sí. Productos químicos que vienen directamente desde Chernobyl. No, señor. ¿A qué llama producto químico? De la tabla periódica. Cualquier los cosa... 92 elementos de Mendeleev. No puede ser. Mezclados con sabiduría. Sí. Sabor chocolate. Uno de pistacho y curchato, obvio, quiero. A mí de bismuto. ¿Tiene de bismuto? Sí, el helado de los chicos. No, me imagino que esto que tiene crema americana. Este helado que... La crema rusa de Chernobyl, le dijo, señor. No se sabe qué tiene. No, ¿cómo no se sabe? Crema americana debe tener. Pero leche. Lo importante, más que los sabores... Buenas tardes, señor. Sí. Soy el director, ¿cómo podríamos decir? El director artístico. ¿Hay artistas? Claro. Porque lo importante es la forma y el aspecto que tiene el helado. Claro, el marketing. Es secundario. Los gustos son más o menos los mismos. Si usted probara estos helados con los ojos vendados, etcétera. Sí. Lo importante es la forma y el color y el envase. El helado este entra... ¿Por adónde? Bueno, en principio por donde usted quiera. Por los ojos. Pero desde el punto de vista comercial, por los ojos. Claro, señor. Por los ojos. Sí. ¿Y sabe por qué? Por el nombre. Si el helado no tuviera nombre, hay DMS. No. Pero si usted le pone el patalín, por ejemplo. Qué buena idea. ¿Cómo le extraño el patalín? Y tiene forma de pie... El gusto que importa. Claro, ya está. Le digo que está. Quiero ese. Está bastante sugerido el gusto. El dedo gordo a ese lado y siente un halago vital, sí, el mejor de los casos, que produce sí. algo parecido a la felicidad. Me está haciendo lo más desear. Parecido a la felicidad que hay en este mundo. Bueno, no sé, la verdad que es raro. No cierro la boca. Sí, le iba a decir sí. lo mismo. Porque se vendían, o se siguen vendiendo quizás, helados, hay un mismo modelo de helado que viene con los colores de Boca o con los colores de River. Ah, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y el gusto es el mismo sabor repugnante. El de Boca en uno y es en más complicado porque sí, hay pocas cosas azules. Sí, la naturaleza solo y pocas cosas... amarillas que se puedan comer. En cambio hay muchas blancas y muchas rojas. Sí, y sin embargo tienen el mismo sabor. Es como un... Sí, sí, porque hemos... emparejado la pésima calidad sí. para que nadie se sienta menoscabado. Además la naturaleza no tiene por qué hacer todo el trabajo. Nosotros ponemos la misma porquería en todos claro. y los pintamos después. Si fuéramos a esperar a encontrar un producto azul Vamos. En la naturaleza, tendríamos que esperar millones de años de mutaciones. Sí. Bueno, señor, pero... Caída de meteoritos o estallidos nucleares. O hacer helados de guacamayo, del oro, que son claro. azules. ¿Vio? Es horrible el gusto. Le no, garantizo. Pero vio que hay cosas de frambuesa que son azules. Al cabo de 6 meses, cuando se pudren, son azules. No sé por qué. Yo nunca vi nada azul, discúlpeme. Sí, sí, yo le voy a... Otra vez usted viendo cosas. No, yo le voy a traer una bebida. Nosotros tenemos una fábrica que está lejos de cualquier población, el azul. Porque los desperdicios son un sí. poquitín tóxicos. ¿Cómo un poquitín? Casi tan sí. tóxicos como nuestros productos. Ah, ¿y a dónde arroja todo la porquería? Bueno, ¿afuera? Pero se pone, empieza a crecer lechuga roja. Ah, brócoli amarillo y cosas así. Sí. Está muy lejos de cualquier ciudad. Centro civilizado, sí. Y bueno, es una planta enorme. Pero, ¿y cuánto tiene de flete entonces? ¿De qué? De flete, porque tiene que trasladar. Está alejada de cualquier ciudad, pero un flete común. No, pero ¿lo traslada al precio usted eso? Porque... Sí, claro. ¿A dónde todo quiere que lo traslada? No, me imagino. Todo traslado al precio, incluso... mis predicciones del futuro. Todo lo traslado al precio. Mi mal humor. Pero no, señor. Mi desazón y mi desaprobación a la política económica. Pero también todo claro, eso. Claro, para que esa política económica fracase, cobro más caro. Claro. Usted tiene el símbolo de la cosa, pero al revés en este así caso. Es, el camino inverso. Todo lo trasladamos al precio. Sí. El futuro de nuestros hijos, señor. Pero muy bien. Esta es una fábrica enorme. Aquí ve. Pero esto sí. Fíjese, esa enorme escalera de 120 escalones conduce al ápice de la gran batea. De nuestro tarro. Pero es como un reactor. Casi gigantesco tarro donde ponemos. La materia prima. La materia prima, sí. Llamémosla de alguna manera. ¿Y cuándo la montaron? ¿A quién? Señora, la planta esta. Esta tiene nombre. Hace muchos años. Sí. Porque parece una planta nuclear, discúlpeme. Sí, bueno, es que lo hicimos con cosas que sobraron de Atucha 15. De Atucha... Sí, que todavía no... De Atucha 0, no está 50, ni el plano. Sí, sí. Cosas que estaban a punto de estallar. Sí. Y la sacaron y nos la agarramos nosotros. Sí. Ahora, discúlpeme, yo por lo que veo aquí, no sé si hay sí. otros ambientes más allá, pero por lo que veo hay un solo gran tacho, podríamos sí, decir. El tacho, señor, el tacho universal. ¿Le dicen así? Sí, vulgarmente, nosotros que somos personas con mucho sentido del mismo. Ahora, es raro porque su línea de productos es vastísima, tiene sí, cantidad, con velarga, claro. cantidad de y variedad de helados. Sí, sí. Es todo el mismo lado con... distinto color. Con distinto... Y cosas. Formita y todo. ¿Cómo puede ser, señor? Porque lo acabo de decir. Sí, pero la verdad siento, le digo, casi una indignación, si me permite la palabra. En el centro de este tiesto que usted ve gigantesco, uh-huh. la temperatura es de 237 grados bajo cero. ¿Cómo puede ser? Sí, señor. La ¿es necesaria tan baja la temperatura? O de 173, no me acuerdo. No, bueno, no, ese... Me parece demasiado. Grados Celsius, ¿eh? Sí. Sí. Cuando se cae uno adentro, ¿cómo? Que ocurre muy de tarde en tarde, sí. no nos molestamos en sacarlo. No vale la pena. Perdón, ¿Es inútil, ¿para qué? ¿A qué se refiere con uno? ¿Una persona, un ser humano? Sí, una sí, persona. Tipo. ¿Un operario? Uno en el sentido disepoliano. Claro. Sí. Pero que ya no buscan ni lleno de esperanza nada. Lleno sí, pero bueno. Ahora, ¿se tiene que parar la producción frente a eso? ¿Para qué? Estamos hablando, señor. Nosotros tenemos un realismo productivo. Exactamente. Sí. No ganamos nada sacándole. Bueno, sí, está bien, ¿no? No es que no haga nada así. Saca dentro, Es el helado accidente. Debe lamentamos continuar. Lamentamos mucho, señor, la pérdida y continuamos adelante. No parece. Porque igual no puede contaminarlo. A esa temperatura nada contamina, porque las bacterias están todas muertas o desparramadas. Sí. No puede ser. O sublevadas. No, entonces, siguiendo su línea de razonamiento, saque el techo, que entre tierra, lo que sea. ¿Qué se cree que hacemos? Pero ¿cómo puede ser? Verano, nosotros no tenemos ninguna clase de control médico, ni higiénico siquiera, porque el frío mata todo. Pero, no, ¿de qué se ríe? Piense, ¿cuántas epidemias hubo en la Antártida? No lo sé. En la Antártida no hay ninguna de las dos cosas indispensables para una epidemia, que son bacterias y personas. Claro. Bueno. En el orden que quieras. Claro. De la interacción de esos dos elementos surge la epidemia. Sí, una tercera cosa, que es algo que tendrían que aprender los tipos de la red. Sí. Cuando usted pide algo... ¿De internet dice usted? Claro, no se mezcla nunca. No, es difícil de combinar. Es muy difícil. Te pide. Bueno, quiero escuchar el tango, no sé... Ya estamos iguales por Libertad Lamarque. Sí. Libertad Lamarque, una vida. Ya estamos iguales que Perú en la producción. De... Sí, sí. Es imposible. O Libertad, Fragata, Libertad, O vida y obra de Carlos Guido Spano. ¿Cómo salió eso? Nunca lo sabrá. Sí. Hay un algoritmo mal puesto. Claro. Es un buscador distraído. ¿Sí? Ya lo van a ir sacando filo de ya a poco. Ya lo van a terminar de inventar, tenga paciencia. Sí, sí. Bueno, pero no se distraiga, que esta visita guiada no la hacemos para todo el mundo. ¿Usted porque... No, porque es muy peligroso. A mí me llama que la atención que los operarios no están con... ¿Contentos? Con ropa. No, digo con ropa de... ¿Con ropa? No, sí, con ropa. Con ropa de... Llega una hora justo. Es el recreo. Son los 20 minutos que les damos para almorzar o lo que quieran. ¿Cómo lo que quieran? No. Como en las fábricas japonesas, señor. Nosotros vimos que ahí se tiran, van al baño turco. No, hacemos huelgas a las japonesas. Aquí. Claro. ¿De superproducción? No trabajamos. Pero entonces no es a las japonesas. No, se ponen así los obreros, hacen los ojitos así, y se huelga. Y no van, se van por su casa. Pero usted le llamaba la atención que los qué? No, que los operarios, yo imaginaba casi un quirófano. ¿Un qué? Donde hacen helado. Sí, esto es un quirófano. Sí, sí. señor. Con todas las reglas de la asepsia. Con barbijo. Claro, señor, con los... acabo de explicar la razón dos veces ya. Sí, no, pero con el tipo... una tercera. Sí, pero los operarios así... Mire. Además, con el frío, ¿qué hace? ¿No están abrigados? No, señor, son gente... Son el frío es adentro del tarro. Sí, pero sale para afuera. Claro, no va a ser... Un poco sale. Cuando abre el heladero en la heladería, cuando abre el tacho, sale todo el humito. Sí, el heladero sí. Nosotros tenemos en todo el país... Casi 16.000 heladeros. Uh-huh. Casi, poco menos de 16.000. Pero es una barbaridad. Un poco menos. ¿Cuánto? 300. Bueno. No, señor, entonces tiene 300 heladeros. Sí, señor, que vienen aquí a las 7 de la mañana a buscar su mercancía. Ah, tienen que venir hasta acá a buscar. Claro. ¿Qué querés? Antes mandábamos los camiones. Sí. Nos dimos cuenta que era mucho mejor, que vinieran los heladeros hasta aquí. Más ganancia para nosotros. Ahora se quejan los heladeros porque son 180 kilómetros. Y sí, cuando llegan a Buenos Aires ya tienen que volver porque se les derritió el helado. Y claro, además que dejan la heladería sin atender, es una complicación. No, ¿qué heladería? Son heladeros ambulantes. Nosotros, este producto solamente en vendedores ambulantes. No se puede solo para vender ambulantes. Helado ambulante, no. No se vende en heladerías fijas. No los busques en locales, dice. No los busques en los locales. No, yo no los busco. Te los llevamos a tu casa. Es el slogan que hemos hecho en nuestra agencia publicitaria. Ah, o sea, el heladero va voceando. Si el helado, qué sé yo, no va hacia usted, algo así. No, eso es de la montaña y Mahoma. No, es lo mismo. Y todo eso. Ah, lo transformaron al helado. Al helado. Si el helado, no sé qué... Yo tengo mala memoria para los slogans. Sí. ¿Pero qué? ¿Contrató una agencia de publicidad? La hicimos nosotros. Ah, bueno. ¿Sabes lo que hicimos? Contratamos el personal cesante de los cines. Yo que ya no hay más este tipo que venden golosinas. Sí. Contratamos a esa gente. Ah, ellos para... Para hacer publicidad. Ah, para hacer la publicidad directamente. En el lado de la foto, veo que hay un panel en donde... Un panal. Aparecen los distintos modelos, llamémosle, de los helados en palito. Ah, sí. ¿Eso es la heladería fija? O... Ah, no, la ambulante. En la tapa del triciclo. En la tapa tiene. Sí, sí. Y, es el panel tapa triciclo E4. Bueno, no. Es una cartulina. ¿Qué quiere que le ponga? Bueno, no, pero usted es tan preciso. ¿Qué quiere que le ponga? No, no, ¿oro? Sí. No, usted me describió una nomenclatura que parece... muy sofisticada. Sí. No. Panel tapa carro. E5. Agua. ¿Esos helados son fotos de los helados? ¿Son dibujos de los helados? ¿Qué? Porque... son fotos retocadas. Sí, porque no representa el producto, discúlpeme. Bueno, representa una idealización del producto. No, bueno, sí. Yo me compré. Claro. Me compré la. Señor. Lo que nosotros quisiéramos que fuera el producto y lo que el cliente quisiera que fuera el producto, una especie de. Señor. Bueno, no, mire, yo adquirí la Tour Eiffel de limón. Sublimación del helado. Me compré la Tour Eiffel de limón. Ah. Pero, 72,40 vale. Bueno, sí. Pero yo vi la foto. Aumentó el precio hace media hora. Se conoce que sos goloso, ¿eh? Vi la foto de la Tour Eiffel. Pero sí. Cuando saco el envoltorio. Sí. Me encuentro, señor, que esto no es ni una pirámide, no es ni la pirámide de la Plaza de la Concordia. Es un helado, no un mecano, ganso, ¿qué quiere? Claro. Esto no se... ¿A usted le parece que esto se parece a la Torre Eiffel? ¿Eso? ¡No, señor, esto! Esto le estoy diciendo. Vista, por favor, a ver si se puede hablar seriamente. El niño no tiene un conocimiento. El niño bueno, pero sí, dice. De las siete maravillas del mundo. Sí, mire el coloso de Rodas, tampoco no, parece. No, niño, quiere comerse algo nada más. Claro. No, pero no es con algo. Con una forma, y usted le da, ¡ay, qué linda! Y lo comió. Pero también se va instruyendo el niño. Porque... sí, porque mire, en el papelito tenemos cosas que han sido escritas por profesores. Por ejemplo, sí, oportunista. Aquí también. Está el de la Torre Eiffel, espere que lo vamos a abrir. Sí, por favor. Aquí está, para que el niño vaya a tener. No te para mates. Que aprenda un poco. Roberto, cuidado. Ahí está. 617. La Torre Eiffel, qué alta. Ah, no. Ojo, eso. El niño va teniendo una idea. ¿Pero qué idea de qué? Si no, sí. Tiene que aportar un de dato. Es alta, señor. Antes no lo sabía. Un dato de la Torre Eiffel, del señor Eiffel, cómo la construyeron. No, señor. Que después no la desarmaron. Y después no me come. ¿Cómo no el le El niño come? No come, empieza a leer y no come. Además no retiene el chico, no retiene ni siquiera el helado, imagínese. Sí, usted no sabe lo que retienen los chicos, señor. Cuando algo les interesa, la información esa no se le va más. Si usted se la cuenta bien... Y si la contamos bien, hemos contratado un montón de especialistas. De profesores, especialistas. Un ministro de educación hemos tenido entre nosotros. Sí, sí. Ah, sí, también. A Felipe Piña lo tenemos. Sí. ¿Felipe Piña? Sí, le hacemos escribir las envolturas de los helados. ¿Y qué los otros? Los helados históricos. Tenemos Gesta Patriarca. El Cabildo. Ah, difícil de la chupar. La casita de Tucumán. Sí. Mira, la casita de Tucumán. La casita de Tucumán. El motín de las tres. 214. Casita sí. De Tucumán. Aquí se declaró la independencia, nene. Pero si ya se sabe eso, señor. Ya se sabe. Ya el niño a cierta edad no lo sabe. ¿A qué edad no lo sabe? A los 2 años. Claro. Cuando sea y conoce qué es la casa de Tucumán, la casa histórica de Tucumán, se enojan los tucumanos que le decimos la casa de Tucumán. Sí, la Tour Eiffel. Cuando ya tiene noticias de eso, ya antes tuvo la noticia de la declaración de la independencia. Bueno, abramos otra. Por favor. La colección. La de Piña. Felipe Piña. El Cabildo. Sí, el Cabildo. Cuidado que es peligroso para tomar. El pueblo quiere saber de qué se trata, gritaba la gente. No, señor. Loco, se me pone la piel de gallina porque es como... Ahora, discúlpeme, no. ¿Eso es todo lo que tiene Felipe Piña para decir? No, tenemos... No, tiene mucho más, pero eso lo hace en libros. Bueno, y sí. Es un Felipe es Piña una síntesis. Más acotado. Mire, la verdad me parece... ¿Tiene el obelisco? No. No, señor Ricky, tiene que ver eso. Sí, ¿no? Aquí está. Usted elige siempre los mismos helados. Y lo que tiene forma de helado en palito, ojo, señor. Ojo con la leyenda. Ahí está, mirá. ¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente? ¿Eh? Bueno, dice bastante más. Dice bastante más sí, que el rey. Sí, pero me parece que se lo copió de algún lado. Bueno, no, pero está bien que haya, además del producto... un mensaje. Sí, un sí, mensaje. Hemos sido premiados, declarados de interés, etcétera. De interés. ¿De interés qué? De interés privado. 15%. No, bueno, interés privado... Ha sido declarado de interés privado por sí. Muchas cámaras. Pero eso, no, pero disculpe, eso no es un premio. Sí, no, que le digan que es de interés privado no es un premio. ¿A usted le parece? Pero no, pero sí es un premio. No es un premio porque no implica ninguna ventaja. Y no, no implica ninguna ventaja. Lo mismo sacárselo que no sacárselo. Pero, bien. Sí, los chicos buscan helados. El Ministerio de Educación va a distribuir estos helados sí. En forma gratuita y obligatoria. En todos los no, obligatoria. En todos los recreos. Todos los recreos, todas van a encajar a cada alumno uno. Bueno, no, un pero... helado para que vayan a para que aprendan. No, bueno, mejor que repartan libros, otra cosa. Si ya te lo comiste, cambialo. Aprendemos jugando. Sí. Sí, no, no se aprende tomando helado. No se aprende no, tomando. Crea. Fíjese este otro. No, ¿qué? Juego de helados, etcétera. No, y a los chicos les gusta, puede ser... discúlpeme si yo le doy ideas para... Ah, por favor. Estamos abiertos. helados con formas de animales, por ejemplo. O mapas. ¿Qué clase de animales, por ejemplo? Y, por ejemplo... Helados en mapas serían helados de dos dimensiones. Claro. Los mapas podrían ir en el envoltorio. Claro. Por ejemplo, mire este. Provincia de Buenos Aires. Sí. Aquí. Eso es el patalín. No, es el mapa de la provincia de Buenos Aires. Ay, bueno, pero eso, pero en el... Provincia de Tucumán. Es chiquito. Más chiquito. para seguir la línea del obelisco, mapa de Chile. ¿Y usted qué quiere? Y así... Entonces va aprendiendo el niño. Claro, va aprendiendo y sí. Sale de la bestialidad. Bueno, no digo, pero se le va entonces, transformando. Es un objetivo de mínima. Sí. Bueno. El niño salga de la bestialidad. No, sí. No. El niño no viene de la bestialidad. El niño vive en la noche de ignorancia, señor. No, no señor. Sí, señor. De la noche de la ignorancia... Al amanecer, es un eslogan nuestro. Sí. Al amanecer de lo que usted quiera. No, de lo que usted quiera no es un eslogan. Completalo vos mismo, dice el helado. Completalo vos mismo. ¿Qué? Macho, estos son helados, completalo vos mismo. ¿Qué variedad de helados? Mira, una vieja se sentó encima del obelisco. Arriba del hormiguero. Sí. Las hormigas traviesan. Sí. Bueno. Mandá, completalo y mandalo. Claro. Y te sacás... Ah, ¿y tiene premio? Tiene premio, sí. Sí. Porque muchos... Lo declaran de interés público. No. Porque muchos hacen... ¿Nunca declaran a una persona de interés público? No lo declaran, la señalan no declaran con el dedo. Hacen de interés la declaran público. Con el dedo. Sí, sí. Dicen, no. Es aquella. No, y muchas fabricantes, quizás su competencia, no lo sé. Sí, sí, realmente tenemos una pésima relación con nuestra compañía. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque vamos. Veo que están pidiendo que junten, que los chicos junten palitos, el palito de helado. Sí, para los odontólogos, sí. Y con... Ah, no, palitos, dice usted. Palitos. Y con juntando tres palitos... Sí, sí, salvas una vida. No. Con tres palitos estoy te hacen un descuento del 5% en el próximo helado. En el próximo helado que te tomen. Sí. Sí, sí. Siempre y cuando lo compro un martes eso por la tarde. Es para recuperar los cachos de madera. Es una tarde. Promoción. Bueno, pero es una señor, promoción. Salvar los bosques, tenemos que salvar los bosques. Claro. Buenas tardes, justo escuché la conversación. Sí. Soy el secretario de bosques. ¿Hay un secretario de bosques? Claro. Sí, soy yo. Pero no es de medio ambiente. ¿De qué? No, yo soy. Hay un secretario de medio ambiente que es lo general, digamos. Sí. Yo formo parte de esa secretaría. Con el título de subsecretario. Claro. Bueno, sí. Subsecretario de bosques. ¿Y qué hay uno de tundra? Bosque, de... ¿Cómo? Hay uno de tundra y no, otro de... No, tundra en el Canadá. Bueno. Acá solamente... Ese es ministro de tundra. Sí. Por la duda no digamos nada. Bueno, yo me ocupo de preservar los bosques. ¿Y cómo se ocupa, por ejemplo...? Bueno, me preocupo. De no, me preocupo no, señor. Delega su trabajo. Me levanto y empiezo a preocuparme. No, ¿qué es lo que hace? Delega concretamente. Todavía, ¿qué no, hace? Todavía estoy, digamos, en la etapa de preocupación. No. Lo planifica. Él va la a la preocupación. Bueno, claro. Pero no, los bosques están ahí. Usted, imagino, tendrá un cuerpo de científicos. Mírelo. Sí. Ah, amigo. Todos me dicen eso en el gimnasio. Sí. No, señor. Usted tiene cuerpo de científico. 44 de biólogos. De biólogos, de biólogos y tipos que van a estudiar la botánica, que agarran la corteza de un árbol. Sí. Ah, de esos tenemos, sí. Bueno. Depredadores. No, y reconstruyen, ven el bosque, leen el bosque. Saben leer el bosque. Leen el bosque después que los hemos talado y convertido en papel. Sí, señor. O leer las inscripciones a cuchillo que hay en los árboles. Juan y... No, entonces sí, Juan se toman... y Pinchame. Sí, señor, se toman medidas de preservación de biosfera. Sí, la biosfera. Y entonces... Hacemos eso. ¿No? Hay congresos. Tenemos árboles petrificados. Sí. ¿El bosque petrificado? El bosque petrificado. ¿En Santa Cruz? Se ha convertido en piedra, lamentablemente. No, ¿cómo lamentablemente? Sí. Por la desidia de otras administraciones. Sí. Que lo dejaron ahí... A la que te criaste. A la San Fasón. Sí, claro. No, pero no es a la que te criaste. Y ahora el bosque lo ve. Sí, es... Este no le sirve para prender fuego. Bueno, pero es un tesoro natural. Es un tesoro natural. Las piedras nos están hablando, esas piedras. Sí, el otro día me dice una... Tiradero. No, o sea, no se toma seriamente algo que me parece que tiene que ver con la función pública y la preservación de las generaciones. ¿Cómo me gustan las conversaciones que empiezan? No se toma seriamente algo que... No, así no se puede. Tres puntos. Yo empiezo cada vez que me quiero levantar una mina, pronto enseño y le digo, no se toma seriamente sí. algo que... Y hago una pausa y ella me dice sí. Y se resta. Si tiene ganas de seguir. Sí, sí, si le responde. Y si no, se va. Se va, claro. Bueno, mire, cuando termina la visita guiada a la fábrica de helados... Sí, por favor. Me imagino que le obsequian... Un helado. Un helado por colista. No hay un helado de munchurro. No, pero yo esperaba una lámina con... No, las láminas las tenemos todas acá. No. Ya no le queda más papel para romper. Mira la cara de Felipe Piña, justo. Una lámina con el proceso de producción del helado. Historia. La historia del helado. Un helado cuenta su historia. Eso me gustó. Hola, niños. Soy un helado. Sí. ¿Dónde? ¿Quién inventó el helado? ¿Viene de dónde? Pero eso entonces no es la historia del helado. Sí, ¿de dónde surge? ¿Quién inventó el helado? Si yo fuera un helado y cuento mi historia, no voy a decir quién inventó el helado. Sí. A mí me inventaron el helado. No, ¿usted se cree que cualquiera que habla con voz finita ya es un helado? No, yo conozco personas que hablan con voz finita y son cantantes de jazz, terratenientes y no helados. Un helado de granizado de chocolate tiene la voz bien puesta, señor. Sí, pero que tiene que contar, por ejemplo, el primer helado es de la región de la Toscana, por ejemplo. Sí. El primer helado nació en la región del Toscano. No, del Toscano no. Y la Toscana. De la Toscana, señores. Me imagino, no sé, el helado no viene de Italia, el helado. El helado, pero es de Roma, no de Toscana, no es ignorante. Ya de Roma. Medio Oriente se conocían. Sí. También, che, siempre nos ganan de mano los de Medio Oriente. Sí. Todo surgió Los reyes se hacían traer de la montaña. La nieve de las altas cumbres, claro, señor. Salían corriendo con la nieve y antes que se derritiera llegaban al palacio y el tipo le pegaba una lambida. Sí. O si no... Un palito después. Antiguamente el primer helado fue un poco tosco. Gustavo, el usuario del helado se sentaba arriba de un bloque de hielo y se metía un terrón de azúcar en la boca. Un día. Y decía, ¡uy, un helado! El helado es mucho con la cabeza. No, no es con la cabeza, señor. No, yo como fabricante le digo, es más, se lo dije antes también, es más con la cabeza que con la lengua. No, señor, el helado es constante y sonante. Eso es otra cosa, señor. Si, haga esta prueba, cierre los ojos, a ver. Sí. Quédese ahí. Bueno, ahora abra la boca. A ver. ¿Así? Pase la lengua por este lado. ¿Por acá? Por este lado. Ah, discúlpeme. Discúlpenme. Hace 20 años que no caía nada. ¿Ya está bien? Sí. Ahora váyase nomás. Vio que es todo mentira. Bien. Te rico el helado. El precio. ¿Cómo se forman los precios de los helados? Hay una cadena de producción. Sí. Que se inicia. Además tiene vertientes de... El palito es una industria. El palito. El helado es otra. Es el 60%, 61% del precio del helado. Sí, es el palito. Si el helado te lo dieran en la mano... costaría un 60% menos. No, sí. Bueno. Y si todos los helados. ¿A usted le gustaría andar con el con el helado entre en, a dos manos, agarrándose el helado a dos manos, chupándose los dedos, escapándose el helado derretido por entre los mismos? Convidado. No, claro. Para eso nació el palito. Pero si usted lleva... La industria de la madera guarda, ¿eh? No, bueno, señor. Es formadora de precios y te dice cómo tenés que hacer el helado. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría de las acciones. Pero discúlpeme, pero entonces, si cada uno... Esta fábrica es un leñador. ¿Es un leñador? Sí, señor. Va a ver que el día de mañana no faltará mucho para que el palo del helado sea un palo de escoba y el helado un chiquitito arriba. No, pero señor, entonces la solución es que cada uno, sí, los usuarios, tengamos nuestro palito. ¿Vayan? Nuestro palo, claro. Nuestro palito. Sí. Y vamos a la heladería, sí, y nos pincha el helado. ¿De qué lo quiere el señor? ¿Cómo que no va a llevar nada? Sí. A mí me lo pincha acá. Entonces sí, cada uno va con su palito. En vez de ponérselo en el... En el pote. ¿Cómo se llama? En el cucurucho. Sí. Usted va con el helado, con el palo. Con el palo. Y dice, a ver, señor, démelo. Claro. Se lo rodean y se lo devuelven. O sea, es como enhebrar el palo. Y usted se lleva el palo, cada uno tiene su propio palito. Ah, sí. Y se ahorraría el 60%. Y sí, señor. Y en los bazares podríamos... Palo para helado. Claro. O la ferretería. Lo tiene la familia, ya tiene. Usted le saca punta al palo. Claro, con el nombre. Claro, como a la hora señalada. Palos de lujo, palos de regalo, palos de metal. Palos de oro para los 50 años. Palos porque bogas. Sí, palos porque no. Se va gastando igual, ¿eh? El palo se va gastando. Está calculado que si uno se la pasara chupando un palo, al cabo de unos 100 helados, se quedaría sin palo. Sí, yo creo que un poco antes, ¿eh? Bueno, según la madera. Sí. Está, por ejemplo, el quebracho, que usted lo puede chupar una vida entera y no hace más que sentirle gusto a tanino. Sí. Tanino. ¿Eh? Pero en cambio el algarrobo, tres chupadas y chao. Ya está. Sí. Ya no está más. Bueno, el tema también es que eso va, se va degradando la madera y también corre el peligro de que le queden astillas. Cuidado con la pinotea. La pinotea es muy traicionera. Uno está lambiendo. Chao. Y se te queda el palo ensartado en la lengua y tenés que ir ahí a... ¿A dónde? ¿A dónde va? A la clínica. ¿A dónde? Ah, sí, sí. Mire. Mira aquí. ¿Qué tiene ahí? No hay un palo. Bueno, no importa. Bueno, todo eso. Creo que nos tenemos que retirar. Sí, vamos. Sí, mira, ahí viene sí, el trío. Porque el trío que ya tomó este programa viene cuando quiere, los días que quiere. Así que supongo que van a cantar algo. Sí, pero acá tenemos... Adelante. Entonces vamos a regalar helados a todos ahora. Pausa.